¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! Stephanie, que ya estamos aquí en la radio otra vez. ¡Sí! ¿Ya tenías ganas de venir? ¡Sí! Estás bien acompañada, ¿no? ¡Sí! A ver, ¿por quién has venido hoy? ¿Qué compañeros y compañeras te acompañan? Diego, María, Jean-Pierre, yo. Uh-huh. Oye, ¿hasta qué hora vamos a estar? ¿Hasta qué hora te apetece estar aquí en el estudio? Hasta las 12, la 1. De 12 a 1. ¿Sabes qué programa es hoy? ¿Qué número de programa es hoy? Ay, no lo sé. No lo sabes, te lo digo yo. Vale. El 105. ¿El 105 veces hemos venido aquí al estudio? Y vale. Vale. Vale. ¿Te sabes el blog donde colgamos todos los programas? Fundación. Échale papas, como ese es el blog. Échale papa, @.com. Venga, todo seguido, arrancamos, ¿vale? Mm. Estamos escuchando Caravana Underground, formación que se estrena con su primera grabación de carne y hueso, la cual elige la vía del rock callejero y de las músicas de raíces adulteradas y sin pudor por los perdedores de los barrios periféricos. Hoy nos acompaña el estudio de su principal impulsor, Mariano Gómez, acompañado de Chus León, una de sus colaboras a las poses. Muy buenas y bienvenidas al Echarle Papas. Muchas gracias. Muchas por tu gracias, presentación. Jean-Pierre, y bueno, un lujazo estar aquí con todos vosotros. ¿Quiénes son Mariano Gómez y Chus León? Empiezo yo. Bueno, pues mira, te voy a decir, Jean-Pierre, yo soy un aficionado a la música. Desde muy pequeñito, desde que tenía 2 o 3 años, a mí siempre la música me llegó al corazón. Y durante mucho tiempo solamente me he dedicado a escucharla. Pero con el paso del tiempo, pues ya me he ido juntando con muchos amigos músicos a lo largo de la vida. Y ha habido un momento en el cual he empezado a componer canciones ahí en mi casa. Y esas canciones se hubieran quedado ahí. Pero como tengo tan buenos amigos músicos, un día dije, pues mira, voy a intentar a ver si estas canciones las puedo grabar. Y mis amigos me ayudaron y conseguí grabarlas, gracias a mis amigos. ¿Cómo nace el proyecto Caravana Underground? Es un proyecto que de entrada es bastante personal. Esto empieza cuando yo empiezo a componer canciones y es cuando, después de leer mucho e investigar mucho sobre Miguel Hernández, empiezo a componer canciones con poemas de Miguel Hernández. Entonces esto a mí me va adentrando más y más en el mundo de la composición y empiezo a componer también algunas canciones mías y al final, bueno, pues me decido, tomo la decisión de grabar un disco y gracias a que tengo un muy buen apoyo, pues lo he conseguido. ¿De quién os rodeáis para llevarlo adelante? Chus, ¿puedes comentar un poco los músicos que han participado en el disco? Bueno, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos porque en ese disco, aparte de que Mariano cuenta con mi colaboración, ya sabéis, en el primer tema, como Los Marineros, precisamente ese tema está también arreglado y en la guitarra por Manuel Álvarez Ugarte, que es un maestro magnífico de guitarra. Argentino, ahora mismo se marchó ya a Argentina hace bien poquito y luego estamos rodeados por amigos maravillosos, músicos del rock, del underground, ¿no? que es ese lugar donde se cuece realmente la cultura, ¿no? Tanto en Madrid como en todas partes. Y bueno, pues algunos del underground, pero algunos ya como Mac Hernández, ¿no? que es un grandísimo bajista. Por supuesto, Juan Olmos, que es el que produce el disco de Caravana Underground. Y que lo arregla también. Y que lo arregla y que pone coros. Y Juan, que tiene sus proyectos también rockeros, maravillosos. Del Grupo Antigua. Del Grupo Antigua. Luego está, y además fue grabado en Vallecas, en ese estudio maravilloso. Olmos Estudio, donde nosotros pues hemos creado muchísimas cosas, Mariano y yo, ¿no? Mi primer disco, Nacida para Soñar, fue creado ahí, en ese pequeño estudio maravilloso y grande del corazón de Juan. Luego, Nacho Ortiz también. Nacho Ortiz, maravilloso, que es un grandísimo guitarrista. Uno de los mejores guitarristas de rock. Totalmente. De España, yo creo. Que ahora está trabajando. Está trabajando otra vez con Punto de Mira. Y que han con hecho Javier un disco, Mira y con Juan Olmos. Un disco impresionante. Sí, con han Javier hecho un Mira discazo, Juan, Punto de Mira, os lo recomendamos. Está también Star Mafia Boy, que Paquito también es un amigazo y un gran pedazo de artista. Y bueno, pues... Y Juan Tomás. Y Cabra, un amigo nuestro que llamamos Cabra. José Torinos. Sí, Cabra Torinos. Y no sé si alguno más ahí nos dejamos por ahí. Bueno, a lo mejor es que... En el candelero. Fundamentalmente son estos. Sí. ¿Por qué os llamáis Caravana Underground? Pues mira, cuando uno crea un proyecto musical, le da muchas vueltas al nombre. La verdad es que cuesta encontrar un nombre que diga lo que tú quieres expresar con ese proyecto musical. Y quise expresar dos conceptos. Uno, concepto caravana, que es un concepto antiguo, es un concepto pues un poco pues gitano, si quieres. Yo he vivido en un barrio en el que había bastantes gitanos y ese concepto del vagabundo, del bluesman, del que viaja y no sí, sabe dónde, de, ¿no? De, como como son historia. Los músicos de carretera, de ver muchas estaciones y muchos pueblos, la música va viajando. Y por otro lado, underground, porque es donde estamos los músicos hoy en día, que estamos hoy en día haciendo cosas diferentes que no encajan en el mundo de la industria. Estamos todos en el underground y no porque nosotros lo deseemos. Nosotros, en nuestro caso, pues no nos importa, pero hay gente que lo está pasando muy mal. Porque el que no tiene un trabajo y tiene que vivir en el underground lo pasa muy mal. El underground es lo subterráneo, vivir donde nadie te ve, casi. En la raíz. ¿Os describís como proyecto cultural por qué? Porque realmente yo no soy un cantante. Ni tampoco soy un músico, soy solo un aficionado a la música que al componer canciones pues me he visto de alguna manera moralmente obligado a sacarlas adelante, pero yo no soy un cantante. Yo intento hacer las cosas lo mejor que puedo y tengo muy buen apoyo con grandes músicos que son amigos míos, pero no es una banda que esté tocando en directo ni esté por ahí por los escenarios, no. Simplemente graba las canciones e intenta que los demás las escuchen. ¿Habéis publicado vuestro primer disco de carne y hueso que nos encontramos aquí? Sí, está editado en un sello pequeño, se llama Roce de Records y forma parte de una empresa más grande que se llama Rock Estatal y pues, podemos decir que es un sello independiente. Sí, lo hemos editado, sí. ¿Carne y hueso es ser humano o de animal? Pues mira, pensamos que carne y hueso es aquello que tiene alma. Hoy en día vemos que vivimos en un mundo bastante artificial, en el cual los sentimientos no aparecen muchas veces, es todo marketing, y incluso en la música hay mucha reiteración y vemos que se vende la música como un producto de consumo, y nosotros estamos por esa música que hemos escuchado en los años 40, 50, 60, que era una música, pues mira, qué te voy a decir yo, Frank Sinatra, o los Beatles, o los Rolling Stone, o Jimi Hendrix, estamos por una música... El flamenco, por una música de raíces, de música más tradicional, y no estamos en contra de la utilización de las máquinas, pero creemos que la música hoy en día que se escucha está muy mediatizada por la industria y estamos pues más por la música artesanal. Uh-huh. Aparecen tres temas de Miguel Hernández. ¿Por qué? Miguel Hernández. Yo me casé con Mariano y me casé con Miguel Hernández. Es como todo el pack seguido, porque apasionado, o sea, por Miguel. Es como si fuese una reencarnación de Miguel Hernández, vamos. Apasionado toda su vida. Le cautivó, él lo va a decir, pero vamos, hemos ido, hemos visto dónde nació, dónde ha estado, le hemos seguido siempre las huellas y sí, bueno, ya te dice él también. Me toca el alma. Me toca el alma. Sí, me toca el alma, me toca. ¿Y por qué estos tres nombres entre todos los tiene? Pues sí, mira, dentro del disco hay tres canciones que tienen a Miguel Hernández como escritor de sus letras. Son tres poemas de Miguel Hernández, en concreto hay una que es una unión de dos poemas, un experimento que hemos hecho, porque es el autor que a mí me parece que es el que más llega a la raíz del pueblo español. A golpe de suerte es un tema de Moris. ¿Quién es? Moris es un viejo rockero argentino que vino aquí a España huyendo de una dictadura militar y lo pasó al principio mal aquí en Madrid y también bien porque estaba metido en el mundo de la música y tuvo que partir de cero, como cualquier emigrante que llega a un país. Afortunadamente, él tenía el idioma español. Cuando llegas a un país y ya tienes el idioma, pues tienes mucho ganado. Hay gente que llega con otro idioma y lo tiene mucho más difícil. Y él compuso unas canciones de rock en aquella época, en los finales de los 70, que marcaron bastante el rock and roll aquí en Madrid. Anterior a los Tequila, además. Moris es un paisajista, siempre lo decimos Mariano y yo, recordamos nuestros tiempos jóvenes como Moris lo recordaba cuando llegó a Madrid desde Argentina y venía por estos barrios de Tetuán precisamente. Sí, tiene canciones precisamente este tiene una barrio. Canción preciosa hablando del barrio de Tetuán y esas señoras sacando sus cosas para lavar y los portales y la gente pasando y... ¿Verdad? Y andando por Bravo Murillo. Sí, describiendo... Era un gran escritor de Madrid, sí, como cuentas. Sí. A ver, Stephanie nos va a decir algo, yo creo. Sí. ¿Cómo hace de rock calle barrio? El rock de nuestro barrio, me está preguntando Mariano, cómo es el rock de nuestro barrio. Pues sí. Mira, yo viví, ahora ya vivo en otro sitio, porque con el paso del tiempo uno pues va cambiando de paisaje vital, pero lo que a mí me marcó más a la hora de meterme en el rock fue vivir, he vivido en dos barrios fundamentales De pequeño viví en Vallecas y me marcó bastante. Y luego después mi juventud la viví en Carabanchel, en el barrio de Caño Roto, un barrio muy, muy variopinto, donde se cocía el rock todos los días. Ahí en los pubs, en la calle, en la vestimenta. El paisaje de Caño Roto era el rock y también el flamenco y la rumba. Entonces, por eso, porque nuestro barrio era un barrio con mucho calor. Vida. Y eso nos marcó el vivir allí. Como quicho el disco. Pues ha sido posible gracias al esfuerzo de muchos amigos. Han llegado allí unos amigos que sabían tocar muy bien los instrumentos y me han ayudado. Y me han ayudado a mí a cantar, que yo, a mí me cuesta mucho cantar. Y me han ayudado, venga Mariano, canta por aquí. Y gracias a ellos he conseguido sacar este disco. ¿Qué crítica está teniendo? Muy buena, estoy sorprendido de la buena acogida que ha tenido el disco. La verdad es que estoy sorprendidísimo, muchos medios, muchas entrevistas, artículos, críticas, la verdad es que todo positivo, algunas cosas no tanto, algunas, pero han sido pocas, y son buenas también, porque hay que aprender, cuando te dicen algo sobre tu profesión o tu actividad artística y te dicen algo que tienes que mejorar, yo creo que hay que tomar nota, siempre viene bien una crítica. ¿Qué colaboraciones aparecen en él? Pues ya te lo hemos comentado antes, está Juan Olmos, que es el productor y el arreglista del disco, está Nacho Ortiz, Chus León, que además me ha ayudado a componer alguna canción también del disco, está Star Mafia Boy, Nacho le he dicho, ¿no? Nacho. Sí, Ortiz, Nacho Ortiz, está Mafia, Juan Tomás. Javier también ha estado, aunque ver, sea por ahí, sí, echando y oyendo esos temas que se iban haciendo, claro. Javi Mira, en fin, que ha habido, porque en realidad el estudio de Juan, Diego, es como una especie de lugar donde todos los amigos entran. Y Mac Hernández, que se nos olvida también, que es un gran bajista, que toca con los mejores músicos de rock de este país. Sí, grandísimos músicos. Talma Feboy, gente magníficas. Muy buenos músicos. Sí, que ya han hecho mucha calle y que saben lo que es, ¿verdad? De todo. ¿Melemos alguna vez a Caravana Ground escenario tocando en vivo? Va a ser difícil. A lo mejor yo me lanzo alguna vez a tocar algunas canciones con mi guitarra, pero va a ser difícil. De momento no me lo planteo. Desde que han pasado Mariano y Chus al estudio, Chus ha venido con la guitarra ya colgada directamente. Para. Y suponemos que será para hacer algo en directo, ¿verdad, Chus? Sí, sí, sí. Pues cuéntanos un poquito, vale. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, este tema maravilloso que son dos poesías de Miguel y de Miguel poeta, Miguel compañero de vida, Miguel todo, Miguel hijo, que tengo un hijo que se llama Miguel, por cierto. Sí, también. Entonces voy a hacer como Los marineros, que es el primer tema del disco, para que veáis un poquito, Stephanie, Jean-Pierre, Diego y María, un poquito, lo que es el cante en directo, ¿no? De donde surge realmente los temas, de donde surge ahí. Así que voy a ello. Como pues los venga, os dejamos aquí ahora con Chus León, con el tema de Como los marineros. Pasar por unos ojos como por un desierto, como por un lugar que ni un amor contiene. Miradas que van y vienen sin haber descubierto el corazón a nadie, que todos la enarenen. Como los marineros, como los marineros. Mis ojos se encontraron en un rincón los tuyos. Se desvelaron mudos entre las dos miradas. sentimos recorrernos un palomar de arrullos, un grupo de arrebatos de alas arrebatadas, como los marineros, como los marineros, el mar de los que son, el mar de los que fueron, como los marineros, como los marineros, el mar de los que son, el mar de los que fueron. Gracias, muchas gracias. Stephanie, ¿qué te ha parecido aquí a Chus, que la tienes a 50 centímetros? Me encanta la voz. ¿Te encanta la voz? Sí. Luego a lo mejor puedes cantar, ¿sí?, un poquito con ella, ¿eh? Sí, me encantaría, sí, sí. Stephanie. Sí, hecho, me gusta cantar. ¿Te gusta cantar? Sí. Pues yo, vamos, más que, bueno, es un honor y un placer oír tu voz, compartirla con mi guitarra, así que si te parece, tarareamos un poquito como los marineros. ¿Te bueno, parece? Vale. Lo intentamos. Vale. Vamos a hacer como los marineros. Come quemeros, el los marineros, como los marineros, el mar de los que son, el mar de los que fueron. Repetimos, como los marineros. Como los marineros, el mar de los que son, el mar de los que fueron. ¡Bravo, Stephanie! ¡Bravo, la corista! Sí, sí, además con un tono y todo en ello, o sea, sí, sí, impresionante. Te veo tan animada, Stephanie, que fíjate, vas a seguir toda la entrevista. ¿Qué te parece? Que me gusta más. Pues venga. ¿Cómo hace lo él en música? Uy, pues mira, la música la hago yo en casa con esta guitarra que ha traído Chus. Me pongo ahí y normalmente escribo primero una letra. Cojo como una poesía y luego después cojo la guitarra y si la poesía es bonita, enseguida va a salir la música. No hay ningún problema. Lo que tiene realmente de dificultad es escribir una buena letra. Si escribes una buena poesía, te sale una buena canción. Imagínate con Miguel Hernández, ya asegurada la letra, la música, todo. ¿Cómo empezáis la música? Lo dice Mariano mismo. Se empieza desde el corazón. La música, Stephanie, Jean-Pierre, Diego, María, se empieza desde aquí, ¿verdad? Sí. Se empieza desde aquí. Es decir, llega un momento en que el corazón tiene que salir por algún lado y no puedes dejarlo ahí contenido y, bueno, pues lo podemos hacer de muchas formas. O cantamos, o componemos, o hacemos un buen guiso, o pintamos un lugar con esos colores que el corazón siente que debe, yo qué sé, distribuir, o yo qué sé, ¿no? O sea, en realidad la música empieza desde, ahí. Muchas gracias, empieza desde el corazón, así que es importante, pues eso, pensar que ese corazón le hemos dejado libre y ha podido crear, ¿no? Esa es la, creo que eso es lo que más a Mariano, a mí, nos llena, la posibilidad de, quizá nosotros no somos ni los mejores músicos, ni intérpretes, ni normalitos, normal, pero esa necesidad grande de querer crear algo, ¿no? De querer cantar con tu corazón, ¿no? Es lo que nos hace sacar los proyectos adelante. ¿Cuáles fueron vuestras primeras bandas y formaciones? Mira, yo hice un un disco con dos amigos míos, Mac Hernández y Star Mafia Boy, que se llamaba Licor, Bombones y Rosas. Y lo hice pues hace ya, fíjate, 20 años. Grabamos un disco pequeño y es la única muestra discográfica que tengo. ¿Qué otros proyectos musicales habéis estado? Fundamentalmente yo lo que he hecho ha sido promover grupos de música. El papel de mover la música en directo pues lo he realizado bastantes veces, lo he hecho con Chus, que he organizado más de 100 conciertos, con otro grupo que se llamaba Ausentes también, estuve varios años y me ha gustado siempre la música, esos son los proyectos fundamentales, aunque también he estado haciendo radio durante bastante tiempo. En el caso, por ejemplo, mío, Diego, pues en realidad yo empecé en mi casa y diciendo, bueno, pues yo ahora tengo estos temas, quiero sacarlos, quiero entregarlos al mundo de alguna forma, son como mis hijos, ¿no? Y quiero entregarlos, pero bueno, me voy a buscar una banda, ¿no? Una gente con la que poder pues cantar. Entonces, desde hace ya muchísimo tiempo, desde el año 1997, pues me hago bandas. Una de las bandas que creé se llamó Oneida DF y con esa banda pues yo hice mi pequeña girilla underground por Madrid, por la sierra. Y bueno, así empezó el tema, ¿no? Esos fueron mis primeros proyectos. Después acabé trabajando más en solitario con un pianista maravilloso cubano, grandísimo pianista, se llama Jito Valetá. Y ya finalmente pues sigo con mi guitarra trabajando en proyectos de este tipo, creando mis discos. Con Manuel Álvarez Ugarte, ha sido el último músico más profesional con el que he trabajado, haciendo un dúo de guitarra y voz, y esa ha sido mi trayectoria. Y actualmente el proyecto que tengo de blues en mi mente, un disco que voy a sacar este año y el proyecto de blues en mi mente, ¿no? ¿Qué otros materiales tenéis grabados y editados? Chus, explica tú las grabaciones tuyas. Bueno, en realidad Mariano ahora lo explica. Ya explico yo lo mío. Yo lo mío ha sido un poquito lo que... Hice una maqueta inicial que no acabé siendo un disco, que se llamaba Al salir el sol. Después, más adelante, hice Nacida para soñar con todo este elenco de músicos maravillosos que también trabajan en Caravana Underground. Después, acabo de publicar un disco que se llama Llueve en la calle Magnolia. Mira qué suerte, además estoy en esta calle Magnolia 35, precisamente. Llueve en la calle Magnolia con Manuel Álvarez Ugarte, donde ahí salen todas mis composiciones más latinas, un poco de cantes de ida y vuelta, boleros, tango, rancheras, este tipo de temática, ¿no? Más latina. Y ahora pues estoy ya en vías de publicar ya este febrero un disco que es el producto de todos los conciertos que hice con el pianista Jito Valetá, que se llama Face to Face. Y esos son los proyectos, ¿no?, en los que he trabajado. Mariano, ya sabéis, ¿no? El proyecto Caravana y Licor, Bombones y Rosas, ¿no? Son los dos proyectos. ¿Cómo recordáis vuestra primera vez en un escenario? Uf, la primera vez en un escenario. Madre mía, os podéis decirme vosotros. La fídula, ¿no? ¿Cómo Chus? ¿Ha sido la primera vez cuando habéis estado así en directo o habéis estado? ¿Cómo os habéis sentido, Diego y tal? ¿Y María, en alguna ocasión? Yo no mucho. Yo, a mí me gusta en directo. ¿Te gusta el directo? ¿Y qué sentiste la primera vez con el directo? Pues un poco nerviosa, más. Claro. Pero ya que te sueltas, ya vas. Ya, roda. Gritando. Claro. Eres muy atrevida tú con el micrófono, María, y eso, el tirar para adelante en la vida es lo fundamental, no quedarse ahí. Sí. Y a ti te gusta. Estancado. No, eso es, hay que tirar para adelante. Está claro. está claro. A mí me ocurrió eso, María, lo mismo, ¿eh? Que yo estaba nerviosísima, incluso ahora estando con vosotros, como veis la guitarra, pues bueno, voy ahí, puedo tener mis nervios, bueno, los vas perdiendo con el tiempo, vas cogiendo experiencia, pero sí es cierto, ¿eh? Que la primera vez, tela, ¿eh? Yo me acuerdo que la mano no sabía dónde ponerla cuando tocaba la guitarra, porque mi voz y la mano iban por diferentes caminos. ¿Desde cuándo lleváis haciendo música juntos? Yo creo que, fíjate, madre lo que te voy a decir, conocí a Chus, nos vimos dos o tres veces y ya la primera vez que fui a su casa, que me invitó a ir a su casa, ya, mira, ya había una guitarra. Sí. Bueno, yo creo que el primer día que nos conocimos ya ella cantó, que estábamos en un café. Estábamos ella en un ya café, en el café de La Palma. Sí, ahí en Madrid ya empezó a cantar. Y ya vi que ella también le gustaba la música. Y eso a mí me encantó. Y luego cuando me llevó a su casa... Como Stephanie, me puse a cantar ahí. Se puso a tocar sus canciones. Las tocaba con una guitarra española, me acuerdo. Sí, eran así, con estas canciones como esta que habéis oído, más tradicionales. Y a mí me enamoré de ella. O sea, como decía, iba en el pack completo. En el mío, por esto iba a Miguel Hernández, pero el de ella iba su guitarra y su voz. Ajá. Me enamoró. ¿Qué músicos os han servido de referencia para hacer lo que hacéis? Uf, madre mía. Preguntaza. Di tú y luego ya digo yo. Preguntaza. Le voy a preguntar a Jean-Pierre, a ti, que te han influido músicos y cantantes, ¿verdad, Jean-Pierre? Sí, música. Desde chiquitito. ¿Y qué músico, por ejemplo, qué músico recuerdas de pequeñito que te hayan gustado? Yo me encanté. Ah, vale. Porque... Claro, es importante saber, ¿no? Porque os digo esto porque, claro, en realidad, ¿sabéis lo que pasa? Que nada de lo que, o sea, tenemos que agradecer, yo agradezco un montón, yo creo que lo que yo hago, lo que yo compongo, proviene de todo ese movimiento de ritmos y músicas con las que yo me crié. Entonces, todo es una amalgama de influencias maravillosas. En mi caso, en español, María Dolores Pradera, Cecilia, maravillosa Maritrini, las que yo escuchaba, ¿verdad, María? ¿Tú también escuchaste a esta? A María Cecilia, sí. A Cecilia, por mira. Dios, sí. ¿Verdad? El ramito de violetas. Mira cómo violetas. Se las conoce, ¿eh? Sí. Es que es época de mi mamá. Claro, pues la mía igual, María. Yo creo que somos de la misma quinta. Y yo lo mismo. O sea, esas canciones que nos ponían, ¿verdad? De ramito de violetas y tantas otras más. Y bueno, y quiero ser peregrino. Y yo Ana Belén y Víctor Manuel también. Ana Belén, Víctor, todas estas influencias. Cantas mejor tú que Ana Belén. Bueno, muchas gracias. Es un cumplidazo, pero, ¿sabes? Todas esas canciones a mí me han influido a la hora de componer temas. Luego, en inglés, es que yo he vivido muchos años en los Estados Unidos y también yo hay una influencia que tengo muy grande en aquellos años, yo me recuerdo de pequeña, escuchando a el blues, ¿no? De Billie Holiday o Ella Fitzgerald o incluso el gospel de Mahalia Jackson, determinados temas que se me quedaron grabados en el corazón o cantantes como Carole King, Janis Jan. Bueno, estas son cantantes americanas que me han influenciado, o sea, que han formado parte también de mi personalidad, ¿no? Es decir, que hay muchísimo por delante, ¿no? De influencias para luego crear tu propia para hacer tu creación. Y estoy segura, por ejemplo, Estefanía, ¿a ti qué cantante te gusta? ¿Qué música recuerdas? Yo me gusta Sweet California. Por Dios, y has dado como un grande y a Diego yo le veo que se movía mucho con el rock and roll. Yo creo que a Diego le gusta el rock and roll. El pop, mira, pues yo veía que te movías mucho. Pues y de pop, ¿quién te gusta a ti del pop, Diego? Todo tipo, o sea, todo que tipo, es un todo, o sea, terreno general, del pop. O sea, que en general todo te gusta, Diego. Todo. Que sea movido, ¿verdad? Sí. Que tenga ritmo. Sí, exactamente. Que tenga ritmo. Lo he captado, sí, ¿eh? Sí, porque cuando han puesto por aquí un rock and roll, te he visto ha vamos, te ha faltado poco para coger la guitarra y ponerte aquí, como me ponía yo cuando era de tu edad, que cogía yo sin guitarra y nada, me ponía yo ahí y me ponía a bailar yo como si tuviera una guitarra en la mano. A mí lo que más me gusta es la canción es de la movida. ¡Toma! Este es especialista. ¡Madre mía! Con un momentón. Has dado con un momento, Diego. El momento álgido de la música española, ¿eh? Sí, esa de la canción española. ¡Toma! Sí. Pues fíjate, a mí me gustan mucho los artistas estos de los de la movida, pero hay una movida que es la movida del rock. Y a nivel internacional ha habido artistas que me han influido mucho, como Chad Berry y Bob Dylan, que creo que son pues, como dos puntales de la música. Y luego estos, con los Rolling Stones y con Jimi Hendrix y toda la psicodelia, los Doors, la Creedence, bueno, todos estos, Janis Joplin, por supuesto. No, Janis Joplin. Todas estas influencias son, yo creo, que las que llegan directamente al rock español, que es el de la movida que viví yo, también una movida con Leño, con Morris, con Topo, con Asfalto, con Burning... Sí. Y a mí también me gusta la movida mucho, sí, también, sí, sí, sí. Diego. A lo mejor a Jean-Pierre Mariano, que siendo sí, a lo mejor más joven, también de la música actual, que hay también maravillosos. No te vas ahí. Estamos en la música ahora, ¿verdad, Jean-Pierre? ¿Algún cantante actual que te guste o que...? ¿Hay algún cantante que te guste? Dínoslo, Jean-Pierre, a ver. Me gusta mucho cantar. Ah, bueno, entonces eso ya de por sí indica una necesidad de que el corazón salga importante a través de la creación. Y yo te animo, Jean-Pierre, a que tú cuando puedas... Mira, yo hasta canto en el baño, canto en la cocina. O sea, yo es que necesito expresarme cantando. Supongo que tú también. Y con los niños, seguro, en tu trabajo también con cantas. Con los niños, porque nosotros somos maestros los dos y cantamos mucho. Habla con ahí. Los niños. Claro, Jean-Pierre. Sí, claro. ¿De qué tonterías? Nos pregunta ¿Quién María. ¿Habéis soñado tocar alguna vez? ¿Con quién te gustaría, mía, Chus? ¡Madre mía! Pues María, Cecilia, por supuestísimo, o Billie Holiday. O sea, para mí Billie, la cantante American Blues, para mí Billie, madre mía, yo cuando era chiquitita me ponía los discos Lady Sings the Blues, me ponía ese disco maravilloso, me ponía a escuchar a Billie y a Cecilia tantos y tantas veces, ¿sabes? El ramito de violeta, sí, qué bonita. Era feliz en mi matrimonio, aunque mi marido era el mismo, su marido era el mismo demonio. Y la Janet a mí me gusta. Ah, mira, Janet también. Camela, ¿por qué te va? Camela, María, ya gusta ti eso. Sí, también me gusta Camela. Camela, ah, hombre, rumbero. Rumbero total. David Bisbal. Toma. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, muy bien, porque luego todos esos temas de estos cantantes, ¿verdad?, que a uno les gusta, se le quedan ahí en su mente. Yo siempre canto en la ducha, lo que sea. A la ducha de la María. Claro, que hay que cantar, Estefanía, ¿verdad?, hay que cantar con alegría. Yo no la canto en el baño, ¿eh? ¿Tú no cantas en el baño? No, ¿Dónde cantas? En mi cama. Bueno, pero... Ah, bueno, es un buen sitio también para cantar. Solo en mi casa canto mi tablet. Bueno, muy bien, y te grabas y todo. ¿Y te grabas? En las grabas no puedo. Pues hay que grabarlas para luego escucharlas. Sí, y porque a lo mejor te sale una canción del corazón. Y te la pone luego Mario aquí en la radio. Y también creas tú tu propia canción. La canción surge así, la creación es así. Bueno. De repente... Bueno. Así que nada. Tú a grabar y luego se estés a Mario, que la que es buena te la pone en la radio. Te la va a poner. Bueno, Mario, que me guapo está. Muy bien. ¿Qué recomendaríais al panorama musical actual? Bueno, Mariano seguro que sabe mucho más que de esto. Yo no tengo tanta cultura. Bueno, pues en el panorama cultura, actual pero... hay un problema grande que es saber quiénes son los que realmente merecen la pena ser escuchados, porque hay tantos, hay muchos artistas pero hay personas verdaderamente, mujeres, hombres, artistas que son una joya en el panorama actual, pero es un poco lo que os comentábamos antes, no se les ve, no son un producto de verse, de publicitario, están haciendo modestamente su trayectoria y Y qué bonito, porque sigues dándote cuenta que en el fondo la música, ¿verdad? En el panorama de la música hay cantantes muy buenos actualmente, como decís vosotros, que habéis comentado, y bueno, y están ahí, pero hay otros maravillosos que están haciendo cantidad de proyectos. Hay mucha gente que se esfuerza, sí, que se deja la piel en los locales de ensayo, en los escenarios, viajando, en bares, tocando por todos los sitios que ellos pueden, haciendo promoción. Promoción. Y realmente no tienen una salida. No se ve que haya una salida interés de conocerles a nivel público. Porque no, no hay industria, no hay comercio musical. Y lo que no se vende, pues no interesa. Entonces hacen un esfuerzo muy grande para muy pocos resultados. Pero tienen el gran valor de expresarse ahí, de y de seguir ahí con su música, aunque sea para muy pocas personas. Y tiene todavía más valor que si triunfaran. ¿Qué os ha dado la música en general de vuestra vida? A mí amor, mucho amor. Me ha dado... gran pregunta. Compañía. María. Me ha dado... la capacidad de expresarme, me ha dado la capacidad de disfrutar. Yo escuchando música soy feliz, tengo la música puesta todo el día en el coche, en casa, en el trabajo, se la pongo a mis alumnos, claro, también. Sin música yo no sabría vivir. A mí la música también me ha dado otra cosa muy importante, ¿sabes? Que a veces me pongo a llorar cuando lo pienso, ¿no? Que es, me ha dado la capacidad de sanar, de curar cosas dentro de mí, ¿sabes? Cuando he tenido rabia, he tenido dolor, he tenido tristeza. Si yo no cantaba, yo no me sentía bien, no me sentía bien, ¿sabes? Entonces, no sé si a ti también te ha ocurrido, María, la necesidad de cantar para expresar, sí, ¿verdad? Sí, llorar y todo. En todo, esa sensibilidad flor de piel. María. Mira, yo ahora, solamente se acuerda de algún momento, es que fíjate, se emociona, sí, María. María, te voy a decir, hace poco me ocurrió con una amiga, ¿sabes? Una cosa curiosísima. Hace, pues, 2 semanas compuse un tema, estando en mi casa, en la cocina de mi casa, y fíjate, lo que es la música, tiene una magia la música, que 2 semanas después me doy cuenta que ese tema era para ella, porque ella estaba pasando una situación muy difícil. Y ese tema salió de mi corazón sin saberlo. Fíjate si es mágica la música y la sensibilidad. Conectar con la sensibilidad, ¿verdad? Es una prolongación de la poesía, la música. Sí, sí. Vamos a hacer una pequeña pausita con Chus, otra vez a la guitarra. Que cuéntanos un poquito qué vamos a poder escuchar ahora. Bueno, yo quería un poquito presentaros, como estoy ahora el 6 de febrero, voy a ir a la Sala El Juglar a presentar. En el barrio de Lavapiés. En el barrio de Lavapiés, maravilloso, en el que yo comencé también, por cierto, a tocar. Y entonces, en el Juglar el 6 de febrero voy a hacer un concierto, que estáis invitados todos, que se llama Chus Singing the Blues, porque ahora mi proyecto, aunque voy a publicar un disco que es Face to Face, mi proyecto ahora en el futuro es hacer este álbum de blues con todos los blues que he compuesto, con toda esa amalgama de experiencia interior que uno tiene con todas sus influencias. Y entonces voy a cantaros pues un blues, precisamente. En inglés, porque Chus también inglés, compone canciones en inglés. Yo compongo en inglés y hace en español. Canciones en, ¿no?, español y en inglés. Sí. Fíjate. Sí. María. Yo me gustaría a mí. Pues sí, ya las harás, sí. No te preocupes, que es todo proponérselo, sí, María. Es todo proponérselo. En esta vida hay que proponerse las cosas, sí, y ser como tú. No, mira, María, a lo mejor no es tanto, porque mira, yo, si quieres que te diga la verdad, guitarrista muy normalita. Pero cuando yo aprendí a tocar la guitarra de una forma, María, muy sencilla, cuando empecé a tocar la guitarra, que solo puedes aprender los acordes básicos y tal, ya empecé a componer lo que yo sentía. Entonces, no es difícil, es luchar por un sueño, ¿no? En mi primer disco, digo, lo titulo Chus León Nacida para Soñar, porque así me sentí yo cuando vi que había... Bueno, de hecho, la primera vez que yo toco la guitarra sencillamente, habiendo aprendido, y compongo algo, me pongo a llorar. de lo que me emocionó, porque yo creo que es claro que se pueden hacer cosas, sobre todo porque siempre es un inicio. Tú piensas que siempre es un inicio y uno tiene que luchar por sus sueños siempre. Por sus sueños, por lo que tú deseas. Las cosas más sencillas de la vida son un sueño, ¿no? Y por ejemplo, tú poder coger y decir, voy a un instrumento, voy a dar unas clasecitas de canto, voy a meterme en un coro, ¿sabes? Así comienza uno ahí a luchar, ¿no? Pasito a paso. Voy a cantaros este tema. Se llama Misty y este tema es un poco el sentimiento de una mujer a la cual le ha dejado un hombre, ¿no? Porque el blues es así como muy, muy, muy fuerte, un poco como el flamenco, como el flamenco hondo, de sentimientos fuertes, a veces odio, amor, tristeza profunda, desarraigo, ¿no? Y voy a contar este tema que se llama Misty. Misty, I feel alone and misty. You took my love from the sky and threw it to the ground. Misty, deep in my soul, your empty keys slammed my door and unearthed the blues in my veins. A woman needs a man on her lips and soul. A love to endure with time. I make it through it all. Misty, some words are hard to say. Our love has faded away into the streets of heaven. We swore to God our love was meant to be a rose of mist and glory. But the only faith we finally reached was the hell of desire. My soul, your empty keys slammed my door and left the blues in my veins. Gracias. Gracias. Gracias. Stephanie, ¿cómo has visto esta canción? Yo me encanta. Es que no, mala, maravillosa, Stephanie. ¿Eh? Muchas gracias, Stephanie. Esta canción, además, me gustaría que también la tararearas un poquito conmigo. No. Jean-Pierre, dale el micro a Stephanie, porque quiero oírla. Me parece que tiene una voz preciosa. ¡Chus, León! A ver. Es que como quedan claro, poquito pocos ya, minutos, ya. Es como, ¡ay, venga! Claro. A contrarreloj todas las preguntas. Stephanie. Tarareamos un trocito. Sí, venga. Vale. Misty significa como un lugar que está como neblinoso. Misty, Misty, Misty, Misty. I feel alone, Misty. Preguntar. Ahora sí, y rapidito, ¿eh? Chus León tiene dos grabaciones. La primera nacía para soñar. ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, ahí os encontráis un viaje como el de Caravana Underground, lleno de temas que compuse muy variados, desde blues, country, folk, incluso algún bolerito, pop, que le gusta a Diego. Y bueno, no puedo. Bueno, luego os hago yo un conciertito a vosotros para enseñaros alguna cosita más. Pero, pues bueno, es un poco como caravana, ¿no? Es un viaje, María, que hago naciendo para soñar. De muchos paisajes, ¿verdad? De muchos paisajes, muy paisajista. Está la frontera, que yo ya me siento en esa frontera que tengo que cruzar, que no sé si voy a morir, pero de hace muchos años. Son temas que compuse hace casi 30 años y salen en ese disco, ¿no? Está la frontera, Camino en la oscuridad, está un tema de Juan, maravilloso. También pues hay cantidad, está Gitanito de Ronda, hay también temas en español, temas en inglés, hay rock, hay pop, un poco de todo. La segunda es de 2018, Llueve en la calle Magnolia. ¿Cómo está? Bueno, pues Llueve en la calle Magnolia, lo publico en el 2018, sí. Muy contenta porque Llueve en la calle Magnolia la hago en directo con grandísimos músicos. Uno de ellos es Manuel Álvarez Ugarte, un maestro maravilloso, maestro Manuel, y que él también tiene sus propios proyectos, y es un disco también muy bonito, hago un recorrido, vamos, muy bonito, en fin, que todo es criticable, pero yo lo siento muy bello dentro de mi corazón. Ahí hago rancheras, hago bolero, como boleros, hablo también de La Patera, bueno, es un tema que se llama Alguien Me Ha Dicho, es un tema que también habla del desarraigo, ese también. Toco un poco temas sociales, amorosos, sentimentales, y Llueve en la calle Magnolia es ese viaje, sí. ¿Qué proyectos futuros musicales tenéis? Mariano, pues mira, Chus está preparando un disco de blues y yo ya tengo compuestas canciones para mi próximo disco. Hoy os he traído aquí una pequeña muestra de ello, con mi guitarra ahí en la soledad de mi casa, que es donde yo pues me siento pues libre para hacer mis canciones. Luego voy al estudio y allí ya tengo muy buenos amigos que me ayudan, y tengo preparado un disco ya a nivel de composición y estoy ya en las maquetas, y a principios del año que viene seguramente saldrá. Si queréis mirar en YouTube, yo tengo mi canal y ahí hay cantidad de vídeos de mis discos, de Camino en la Oscuridad, de Canela y Ron, algo de la calle Magnolia. Y ahora próximamente, como voy a publicar Face to Face en febrero, hay un tema que es un gospel, se llama Gospel to Dad, o sea, gospel para papá, porque cuando muere mi padre, antes de morir, es un poquito eso, mirando un atardecer. Es como si papá, que estaba ya muy ciego y sufría muchísimo, tenía un dolor muy grande, como si papá me, no sé, sentí mucho, ¿no? Esa cosa de este gospel de papá, como si él me dijera, diles que no he muerto, diles que eso es en inglés, me sale en inglés, pero es un poco como un ruego de hija, estaré siempre con vosotros y aunque me muera, déjame ir, déjame morir, déjame salir de esta ceguera, ¿no? Y tal. Y ese gospel voy a publicarlo también en YouTube, o sea, el vídeo promocional y bueno, y el futuro disco de blues. Aparte de la música, ¿os dedicáis a otras artes escénicas? A mí lo que me gusta es la literatura. Escribo poesía y también investigo en el mundo de la poesía. Y luego a nivel de lo que he hecho es ayudar a otros músicos en producciones y a que toquen en directo. Pues nada, Diego, yo me dedico a la poesía, como dice Mariano, la música es poesía, poesía en directo, poesía del corazón y del alma, y me gusta la poesía, escribo poesía, he escrito un libro de relatos, hace que precisamente va con el disco Nacida para Soñar, que se llama, en el año 2013, que se llama Mae, es un libro, y la música que seguirá cantando en el corazón, y otra cosa importante en el mundo escénico, que no lo es tanto, es nuestros niños en el cole, somos maestros, y nos gustan mucho los niños, y los niños es un lugar donde crear también, siempre, porque cada clase es diferente y es un mundo que crear, ¿no? Y, oh, por cierto, Diego, que tú no has hablado nada. ¿Algún proyecto, algo que tú tengas ahí en mente? Yo, de momento, yo estoy yendo a natación. Ajá, estupendo. También voy a ocio, que no soy de esta fundación, es que pertenezco a la fundación Síndrome de Down. Ah, vale, vale, estupendo. Haces un papel grande ahí de... Sí. De presentación, ¿no? De todo lo que hacéis. Sí, yo estoy contento con ello, pero bien. Voy a ocio también, pero no con estos. Yo voy con otra fundación. Sí, sí, sí. La sí, de sí. Síndrome de Down. Ah, vale, vale, vale. Que está Pío XII. Ah, vale, vale, vale. Estupendo, estupendo. Representas un poco también la voz de esa fundación, ¿no? Que... Sí, yo antes yo iba a los Martínez cuando la fundación estaba allí y luego la cambiaron hasta Pío XII y luego ya estoy allí y allí estoy muy contento Pío XII. Muy bien. ¿Qué hacer para cantidad? Pues mira, para contactar con nosotros sí. Utilizamos sí. dos vías. Mm. Una es el Facebook de Caravana Underground y otra el mío personal, Mariano Gómez Muñoz. Y Chus tiene también sus vías. Sí, yo tengo Facebook, también tengo, como os digo, canal en YouTube. Encantada de que podáis entrar ahí y me observéis y tal, los vídeos promocionales. Y bueno, pues siempre abiertos a vuestros corazones, a la radio, donde sea. Que estamos en Spotify también, en YouTube, sí, en Google. Sí, ahí nos encontráis. Si ponéis nuestros nombres o sí, de Chus nuestro Leon, grupo, ahí lo vais a encontrar. Gómez, sí, tal, Caravana Underground está ahí sí, y Chus León están ahí presentes. Todo por ya. Internet se puede encontrar fácilmente. Sí, sí. Nos quedamos sin tiempo en este programa antes de que Mariano nos presente la canción que ha traído aquí inédita. Si queréis comentar alguna cosita antes de cerrar el programa, que creéis que es importante. Sí, quería decir algo. Darte las gracias, Mario, Mario, por abrirnos esta ventana a un mundo tan especial como el que nos has podido introducir. Nosotros ya sabes que somos profesionales de la enseñanza. Y nos hemos sentido muy bien con estos amigos que creo que tienen que tener más presencia en la sociedad y que son gente que tiene muchas cosas que decir y mucho que aportar. La creatividad de estos amigos que hoy hemos conocido aquí nos desborda. De Diego, de Estefanía, de Jean-Pierre, de María. Son gente maravillosa, tienen un gran corazón. Y la verdad es que nos gustaría pues que tuvieran más visibilidad en la sociedad actual y que se les prestase más apoyo. Y en esto ahí el mundo de la economía tiene que echar una mano tanto a nivel oficial como a nivel empresarial y a nivel social también. Los trabajadores tenemos que estar más pendientes de estas grandes personas que tenemos aquí, que son... maravillosas. Nos hemos sentido gracias, muy muy contentos con ellos. Muchas gracias, Mario. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y nada, os dejo ahí un tema de lo que será el próximo disco de Caravana Underground, pero desnudo ahí, con una guitarrita ahí en casa, lo he hecho esta semana, pues para vosotros. Pues con este tema inédito nos despedimos. Ya, pues venimos aquí el próximo viernes. Vale. Puedo subir a la montaña, bajar al fondo del mar, escribir la carta más larga, rezar a Yahvé y Alá, aunque tenga ganado el cielo, estaría a mil millas de ti. Puedo alzar la voz en el desierto, alzarme esperando una señal, recorrer un país entero, preguntar a la estrella fugaz, aunque tenga ganado el cielo, estaré a mil millas de ti. A veces me pregunto por qué un hombre tiene que sufrir. No es tan fácil encontrarte cuando estás cerca de mí, aunque tenga ganado el cielo, estaría a mil millas de ti.